hubieras visto mis ojos. Dos lágrimas derramaban, dos lágrimas de coraje por no poder detenerte y no saber el motivo por qué te alejas de mí. Pues te ibas a ir de mí. Si lo hubieras dicho que no me querías, ahora no estarían mis ojos llorando. Dos lágrimas de impotencia, dos lágrimas de coraje por ti. Potencia, dos lágrimas de coraje.